cerquita, ¿no? En el mejor barrio, en Paranza y Moreno. Exactamente. Podés hacer el pedido al 2345-476318. La cena del descanso, acordate, anotate por allí en las reservas para el descanso. Las podés hacer al 2227-443732. La pizza de la Juana, vamos a ver quién se la lleva. Los pedidos también, los podés hacer. Los llamás a Roberto y Alfredo al 43-24-24. Y nosotros que nos vamos a repasar también los ganadores de Galway después. A ver, ¿cómo andamos de tono? Tono muscular, ¿cómo está? El tono muscular está el tono telefónico. A ver, ahí vamos. Tenemos que hacer el llamadito. A ver. Ajá. Bien. Ojalá me atiendan. A ver. Tiene un pedacito capicúa el número al cual estoy llamando, ¿vos sabés? Bueno. ¿Me equivoqué? ¿Qué pasó? A ver. 15. A ver. A ver, ¿dije bien? Creo que sí. A ver. Si no se atienden. Es un son brasileiro. Llamo una sola vez, ¿eh? No es como antes, que llamaba tres. No atendéis, cagasteis. A ver. Qué lástima. Usted está comunicado con el de correo de... ¿Quién? A ver. Uy, qué lástima que bienvenido no... Bienvenido al buzón de voz, claro, V2. Dos, sí, listo. ¿Qué más? Después del tono, deja tu mensaje. Qué lástima, bueno. Para finalizar, cortá o marca la tecla numeral para más opciones. Bueno, María, qué lástima, María, nos escribiste a las 9:07 y te habías ganado, pero el requisito que tenés que cumplir es que nos atiendas. No nos atendiste el teléfono, María, te habías ganado la cena del descanso. Nos escribiste a las 9:07:08. Triple chance tenías. Saliste sorteada, no nos atendiste el teléfono, una lástima. Pero bueno, seguramente la próxima vez vas a tener mucha más suerte. Gracias por participar. Ah, y votá bien el domingo. Bueno, repasamos el resto de los ganadores. ¿Qué va a hacer? No nos atendió María, una lástima. La pizza de la Juana se la lleva, quien nos escribió a las 9:24. Se trata de Vilma Palma. A las 9:24 nos escribió y se lleva la pizza de la Juana. El regalo de Galway es para esta noche. ¿Quién es? ¿María de Los Ángeles? ¿María Laura o María de Los Ángeles? O las dos. Bueno, una de las dos se ganó. Porque no sé, comparten el número, no sé cómo es. Una de las Macy's se llevó el regalo de Galway. Por ahí se van juntas, chacomadre, qué sé yo. Bueno, y vamos a ver quién se lleva la taza, el desayuno. La taza del desayuno, de Casero Dulce Desayunos. La taza estampada, que le podés poner la imagen que quieras y la inscripción que quieras. A ver, nos escribió a las 9:25:53. Estefanía de Saladillo, que mandó quiero. Juana Calvo y todo. Bueno, saliste sorteada precisamente para el regalo de todo casero, De desayunos dulce, casero, desayuno. Casero dulce, perdón, desayuno. Y nos vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Y después nos despediremos. Exactamente, nos tenemos que despedir. Después, ahora vamos a repasar las farmacias de turno. En Saladillo, hoy de turno, Farmacia Manzano. En 25 de mayo, Albarracín. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en General Alvear, Farmacia Cedillo. Turno hoy,